compañía todo el día, siempre en una canción. Estamos en las 10:36 de esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el comisario inspector Néstor Oyarzábala, jefe de la Policía Distrital de Saladillo, para saber cuáles son las últimas novedades. Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades del ámbito policial. Bueno, como ha trascendido ya, en el día de ayer hubo un robo calificado en un campo con privación ilegal de la libertad, en Poblado y en Banda, donde la familia Tosisi, que es, tiene un campo ahí en el cuartel sexto de este partido, yendo para la Laguna Indio Muerto. Fueron sorprendidos por tres individuos armados, donde los redujeron, después encerraron a la señora de Tosisi, la señora Chirichimo, y a la suegra, y después al esposo y a un empleado los maniataron. Bueno, les trajeron elementos personales, dinero, y se dan a la fuga. Uno de ellos logra zafar las ataduras y se comunica inmediatamente con emergencia, que nos avisa a nosotros. Uh-huh. y raudamente comisionamos personal nuestro. Si bien es en zona rural, donde la competencia es del CPR, o sea, de la patrulla rural, claro, nosotros mandamos inmediatamente personal policial para colaborar y para, más que nada, contener a la familia. Sabemos, claro, lo traumático que son estas situaciones. Claro. Así que rápidamente, por las descripciones que tuvimos de los delincuentes y del auto que se movía, iniciamos el operativo Cerrojo, pidiendo colaboración a todas las jurisdicciones deslindantes. Y bueno, es así que sale una comisión nuestra también para el lado de Buenos Aires, porque generalmente por ahí estamos para ese lado. Y bueno, es que un personal de Lobos, que está a cargo del comisario Pablo Gallo, logra individualizarlo y pararlo, ¿no? Interceptarlo. Inmediatamente llega la comisión nuestra en apoyo y bueno, se los reduce y se constata que tenían elementos de las víctimas en un Corsa blanco Classic de cuatro puertas. Uh-huh. Así que bueno, son aprehendidos, se comunica inmediatamente a la Fiscalía Interviniente, que es la doctora Hortel, que baja al lugar del hecho inmediatamente, donde imparte directivas, y bueno, y ahí siguiendo la directiva de la doctora, bueno, es que después son aprehendidos y traídos acá a la comisaría local, donde hicimos algunas directivas que nos habían dado, y bueno, y ahora la competencia, digamos, es de la patrulla rural, pero bueno, nosotros inmediatamente lo que nos preocupaba era, bueno, tratar de esclarecer el hecho y contener a las víctimas, ¿no? Inmediatamente. Claro, claro. Lo que vemos es como una tendencia que cada vez vienen más delincuentes del conurbano, Néstor. Y bueno, sí, yo la verdad que hace poco que estoy acá, por ahí ustedes lo ven seguido. Sí, sí. En Alvear, por ahí, como está muy lejos y muy metido adentro, claro, eso no ocurre. Acá tiene mucho acceso, Saladillo ha crecido muchísimo, tienen las rutas que de fácil acceso, pero bueno, vamos a trabajar para que eso ocurra. Claro. No ocurra o ocurra lo menos posible. Con pero esto, lo importante es que, claro, que se los aprendió a tres. Sí. Podría haber algún cuarto en fuga en materia de investigación. Claro. ¿Se manda así como un mensaje cada vez que se detiene gente del conurbano delinquiendo? Y sí, es importante actuar rápidamente, como se actuó, claro, y en coordinación y en colaboración con todas las jurisdicciones lindantes, donde nos conocemos todos y los chicos se han puesto a disposición y claro, el compromiso. Eso es muy importante, porque vos en eso das una respuesta rápida, y sí, para los delincuentes ya toman otro recaudo y se van a otra zona, generalmente. Claro. Estás escuchando la palabra de Néstor Oyarzábala, comisario inspector a cargo de la distrital de Saladillo. Distrital de Saladillo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a vos, Carlos, un abrazo y a tu disposición. Hasta luego. Adiós. La palabra entonces que estábamos escuchando en el ámbito policial en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo información policial con este importante.